FM 99.7, Che Barracas. Estamos en comunicación telefónica con Pablo, él es vecino de Valvanera y también docente del bachillerato Vientos de Pueblo. Hola Pablo, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, queremos que nos cuentes un poco cuál es la situación, este rechazo que tienen los vecinos para la construcción de este microestadio. Bueno, concretamente hay una manzana que está a 3 cuadras de Plaza Miserere, que está delimitada por las calles Moreno, Catamarca, la Avenida Jujuy y la Avenida Belgrano, que está totalmente demolida, ¿sí? Que lo único que conserva son las fachadas de las antiguas casas. Y ahí, en ese lugar que está totalmente demolido, en esos 10.000 metros cuadrados, una empresa privada, con el visto bueno del gobierno de la ciudad, pretende levantar un estadio para 18.000 personas. Los vecinos, la verdad que del primer día nos opusimos a esto y nos venimos organizando porque creemos que, en primer lugar, ese estadio traería múltiples problemas ambientales y sociales también, más allá de los problemas que tenemos actualmente, o sea que se agravaría la situación que tenemos. Y por otro lado, además, no está permitido que se construya una construcción de ese estilo porque el Código de Planeamiento Urbano para esa manzana establece que tienen que ser viviendas o locales comerciales, pero no un estadio para 18.000 personas. Así que, nada, nosotros venimos organizándonos en asambleas. Este sábado que pasó, el 28 de junio, hicimos nuestra primera jornada de propuestas. Así que, además de rechazar el microestadio, empezamos a pensar entre los vecinos qué es lo que necesita el barrio. Tuvimos varias propuestas, y bueno, por ejemplo, necesitamos un jardín maternal, una escuela primaria, un polideportivo para las escuelas de la zona que los chicos tienen que ir a hacer educación física hasta Parque Chacabuco. Necesitamos espacios verdes, que ya de por sí faltan miles en la ciudad, y bueno, venimos resistiendo y bastante bien. Todas estas cosas que mencionás son propuestas que salieron desde los propios vecinos para el uso de este espacio, ¿verdad? Este espacio que ahora está vacío. Desde esta asamblea que mencionás que tuvieron este fin de semana, aparte de estas propuestas, ¿se avanzó con alguna forma de medida, alguna acción particular que realicen los vecinos? No, nosotros ya hace un mes y algo que venimos presentando distintas notas en organismos públicos, preguntando a ver de qué trata este proyecto, porque al principio, con lo que contábamos, era solamente una nota del diario Perfil que explicaba más o menos los detalles del proyecto, pero como el proyecto no se presentó todavía formalmente, como la empresa no lo presentó, por las dudas, nos anticipamos y empezamos a mandar notas a los distintos organismos públicos y incluso a través de la legislatura. Algunos legisladores hicieron un pedido de informes al gobierno de la ciudad, que en estos días tienen que estar contestando ya porque están por ser 30 días. Pero bueno, está claro que es lo que quieren hacer, porque Macri salió hace un mes también más o menos diciendo por radio que la ciudad necesita un estadio, y que sería bueno que estuviera ahí en el centro por la cuestión de que tiene conectividad con los medios de transporte. Así que hasta que no salga el proyecto sigue siendo algo que está en el aire, pero obviamente no salió y no se presentó todavía porque nos empezamos a organizar. Y también otra cosa que pretendían era que el proyecto lo financiara el Banco Ciudad. O sea que algo que iba a perjudicar profundamente nuestra calidad de vida encima iba a estar financiado por el banco al cual todos los habitantes de la ciudad aportamos, ¿no? Más allá de encima la gravedad de la especulación del suelo de este gobierno, que en cada lugar que hay vacío se construye una torre o un edificio que para colmo no es accesible para nadie, porque cualquier familia que pretende llegar a conseguir un departamento ni con un crédito puede hacerlo. Así que bueno, nos parece injusto por todos lados. Sí, en primer lugar lo que va a ser la construcción, sí, la construcción, según lo que había dejado trascender el empresario, iba a durar 3 años. Así que serían 3 años de obras en la zona, que complicarían el tránsito, que generarían contaminación del aire por el polvo, después problemas en relación a los edificios de la zona, que son todas edificaciones antiguas, así que cada obra haría vibrar a los edificios aledaños, como también pasó lo mismo cuando se hizo la estación de Venezuela de la línea H, que está ahí a una cuadra del predio. Y después la sola concurrencia de 18.000 personas en un lugar que ya está colapsadísimo por el tránsito generaría un triple de estrés, que agravaría bastante ya la vida cotidiana que tenemos. Uh-huh. Así que es eso, básicamente. Bien, entonces como vecinos organizándose, van a seguir haciendo presentaciones en la legislatura y en los organismos que tengan al alcance para poder frenar esto, aunque todavía no tiene una presentación legal. Sí, totalmente. O sea, uh-huh. Estamos listos para legalmente hacer lo que tengamos que hacer para frenarlo si eventualmente se presenta, y si el gobierno de la ciudad quiere juntarse con nosotros eventualmente para empezar a negociar, a ver qué es lo que hay que hacer en la manzana, siempre y cuando no esté en la mesa de negociación la construcción del microestadio, nosotros estamos dispuestos a charlarlo, porque creemos que se tiene que hacer entre todos, ¿no? No es que los vecinos vamos a empezar a construir nosotros mismos ahí en el predio un polideportivo, sino que eso tiene que ser con apoyo del gobierno. Sí. Perfecto. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho esta comunicación y por contarnos y aclarar un poco cuál es la situación que están viviendo ahí los vecinos de Balvanera. Bueno, te dejo los datos de contacto. Uh-huh. En el Facebook estamos, somos Vecinos contra el Microestadio. Sí. Tenemos un blog también, noalmicroestadio.blogspot.com. Uh-huh. En Twitter, @nomicroestadio. Sí. Y para cualquier vecino del barrio o vecina que quiera enviarnos un mail y sumarse para seguir construyendo las propuestas para la manzana 66, que es uh-huh. el número de la manzana que tiene este predio. Sí. Puede acercarse los miércoles a las 20:30, que nos juntamos en una parroquia en México 2749, y si no, en las asambleas que vamos a, más o menos haciendo quincenalmente o cada 21 días. Uh-huh. Perfecto, bueno, te agradecemos mucho. Muy bien, gracias. Gracias. Bien, estábamos hablando con Pablo, vecino de Balvanera y docente del Bachillerato Popular Vientos de Pueblo. FM 99.7, Che Barracas.